Mogotes, y para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el administrador general del ente, con el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude. Fernando, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, imagino que una alegría, ¿no?, para todos los que trabajan y las que trabajan dentro de la administración Punta Mogotes, el hecho de poder cerrar este anuncio que habían hecho hace un tiempito de este parque ambiental. Sí, como decías vos, a fines del año pasado celebramos dos convenios con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para poder instalar un parque ambiental en la zona de lagunas del complejo de Punta Mogotes, luego de todos los procesos internos y llamados a licitación y realizar las compras del equipamiento y la instalación. Este sábado pasado, junto con la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, pudimos inaugurar el parque ambiental con un festival con muchísimos vecinos y vecinas que se acercaron para disfrutar. Afortunadamente nos acompañó el tiempo, estuvimos ahí el viernes preocupados por cómo venía el clima y la verdad que se pudo disfrutar de una tarde muy linda ahí en el complejo de Punta Mogotes e inaugurar todo el equipamiento que ya hemos instalado y que muchísimos vecinos ya lo están disfrutando desde hace algún tiempo. Fernando, ya que lo nombraste, aprovecho y te pregunto, digo, ¿cómo respondió el complejo en sí y el parque en particular a la gran lluvia que cayó el día viernes? Mira, tuvimos en una de las lagunas, se desbordó de agua. Escuchaba el otro día al director de Defensa Civil decir que creo que fueron 75 milímetros en un par de horas, que es mayor a la cantidad de lluvia durante todo el mes de junio, así que era lógico. Algunos estacionamientos de los balnearios también continuaban con mucha agua el sábado por la tarde, pero afortunadamente ya fue drenando y bueno, ya las condiciones ya son prácticamente normales en toda la zona de Punta Mogotes. Bien, bien, entonces fue, digamos, solo el desborde, casi lógico, ¿no?, el tema del desborde de la laguna. Sí, sí, es algo lógico, es una en una zona de césped ahí que es bastante baja, que es al borde de la laguna, generalmente cuando cae mucho agua sucede eso, pero bueno, hoy por la mañana ya estaba en mejores condiciones todo. Bien, ahora sí volvemos al tema del parque. Bueno, describímelo un poquitito, contale a la gente qué se va a encontrar. Yo tengo una foto acá, pero bueno, es limitado solo a un sector, con diferentes plantaciones, algunas sillas y demás. ¿Qué es lo que va a poder encontrar y disfrutar la gente que se acerque ahí a ese lugar histórico de Punta Mogotes? Bueno, se plantaron 330 especies nativas bonaerenses en distintos sectores de la laguna. Tengamos en cuenta que la extensión de Punta Mogotes desde una punta a la otra son 2,5 kilómetros, entonces se intervinieron en distintos lugares. La plantación de estas especies con su cartelería descriptiva, cartelería también en distintos sectores del Parque de Laguna de Mogotes, dos plazas de juegos para niños, dos tótems con paneles solares y carga de celulares y dispensers de agua, mobiliario en alrededor de las lagunas, como mesas canadienses, bancos. También se instalaron 35 luminarias LED con paneles solares, un solmáforo que mide la radiación de los rayos UV. Digo, ese es el equipamiento que hemos puesto a partir de los convenios con el Ministerio de Ambiente, dos puntos verdes para la separación de residuos en origen, 50 cestos dispuestos en distintos sectores de la laguna. Todo esto, tanto los puntos verdes como los cestos de residuos o los bancos y las mesas, está hecho con material de plástico reciclado. Y el resto del equipamiento todo es sin tendido eléctrico, las luminarias LED son con paneles solares, lo mismo que los tótems de carga de energía, así que está pensado en el cuidado del ambiente y ese era el objetivo de lo que hicimos con la creación de este parque ambiental. Recién, cuando me estabas contando, me decías que se acercó la gente, que hubo la posibilidad, digo, el hecho que no lloviera y que ya la tormenta hubiera pasado, digo, le dio la posibilidad a la gente acercarse. Digo, ¿qué pudiste escuchar? Si es que pudiste escuchar algo de los vecinos y las vecinas que pudieron estar en el lugar con respecto al aprovechamiento de ese lugar, ¿no? En un doble sentido, esto que vos planteabas, de que hay mobiliario, es decir, que hay sillas, mesas y demás, y también de tener todas estas cuestiones que van por el lado de la ecología y del cuidado del ambiente en ese lugar. Digo, ¿qué pudiste recabar de la gente que estuvo en la inauguración? Mirá, nosotros ya lo veníamos advirtiendo cuando se empezaron las obras, cuando veían movimiento y a los trabajadores del área de obras y de mantenimiento del ente de Punta Mogotes, y hacíamos las recorridas diarias, a ver cómo veníamos con el avance de obra. La gente está muy agradecida, está feliz. Hemos tenido reuniones también con la sociedad de fomento, con vecinos del barrio de Punta Mogotes, agradeciendo porque hacía mucho tiempo que no se ponía en valor este sector, que es un parque público verde muy importante en el sur de la ciudad, y ya lo veníamos notando, nos lo venían agradeciendo, incluso a través de las redes sociales. Y bueno, el sábado, obviamente, con todo el festival que armamos, con los talleres de huerta, con kits ambientales que entregamos a más de 90 instituciones de la ciudad, la verdad que fue una fiesta, la gente del barrio está muy contenta, seguramente hay muchísimo más para hacer todavía. Nosotros, desde que asumimos, en mi caso particular, hace poco más de un año y 3 meses aproximadamente, siempre dijimos que había que dejar de pensar en Punta Mogotes simplemente en que son 3 meses de verano y las playas y los balnearios, que había que poner en valor, dotar de mayor infraestructura todo este sector verde de la ciudad. La gente lo eligió hace un tiempo, fundamentalmente a partir de la pandemia, es mucha la gente que se acerca. Tenemos que tener en cuenta también el gran crecimiento que tuvo nuestra ciudad hacia el sur, con muchos barrios al sur de la ciudad. Punta Mogotes, que antes era un lugar con muchas casas de fin de semana o casas por temporada, ahora son muchos los vecinos que viven durante todo el año y que se acercan a practicar deportes, a correr, a andar en bicicleta, a tomar sol, a tomar mate al costado de la laguna. Así que nuestra tarea era poder poner en valor todo ese sector. Lo notamos, si vemos cómo estaba hace algún tiempo y cómo está ahora, la verdad que estamos felices. Obviamente que hay mucho para hacer. El sábado finalizamos con esto, que es la inauguración del parque. Ahora hay que continuar con la puesta en valor. Ya tenemos pensadas otra serie de obras que tienen que ver con la accesibilidad del complejo y estamos pensando proyectos también para cuando finalicen las concesiones de los 24 balnearios, que va a ser dentro de 3 temporadas. Bueno, ahí estamos buscando un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones para poder desarrollar un proyecto y pensar entre todos qué es lo que queremos para Punta Mogotes. Sabemos que hay sectores que hay que ir aggiornando, que todo el sector de los estacionamientos de los balnearios, que esas moles de cemento, hay que ver qué es lo que se hace. Así que hay varias ideas. Si llega a salir, como todos creemos, este financiamiento para poder desarrollar un proyecto, seguramente que en el transcurso de este año podamos presentar cuál es el modelo que queremos nosotros para Punta Mogotes cuando finalicen las actuales concesiones. Fernando Claudio te saluda. ¿Está pensado este parque que esté abierto de ahora en adelante todos los fines de semana? De momento, con alguna fecha de actividad puntual, ¿cómo está pensada el cronograma? En realidad es un parque público que está abierto todo el día. Todos los vecinos pueden acercarse. La idea después es hacer recorridas con los colegios que puedan ir e interiorizarse de lo que se trata, la fauna y la flora que hay en ese sector de la ciudad. Pero el parque está abierto todos los días porque los vecinos se acercan durante la mañana, que van a pasear sus mascotas, o durante la tarde también a practicar deporte. Siempre que el tiempo acompañe, como fue el sábado que estaba lleno de gente, obviamente que los fines de semana es muchísimo más Es muchísimo mayor la cantidad de gente que se acerca y sí, nosotros continuamos con las actividades que realizamos siempre durante los fines de semana, como la escuela de kayak, como las competencias del campeonato de automodelismo, como ferias de productores locales, ferias de ambiente que venimos realizando. Tenemos un cronograma que vamos a continuar durante todo el año, siempre teniendo en cuenta lo que es el clima. Y ya ahora que arranca junio, julio, agosto, que tal vez es más complicado, hay que ir viendo si el clima acompaña, pero tratando de continuar con esta idea que nos planteamos hace un tiempo, que es una punta mogotes de 12 meses y no solamente de playas y veranos y de 3 meses. Digo, es todo un desafío eso, ¿no? Digo, poder llevar un lugar en donde el reflejo y lo que, digo, vos le decís a cualquiera que o que turisteó, o que es marplatense, o que viene habitualmente, o que quisiera, o que ni siquiera, digo, ha venido, le hablas de Punta Mogotes a Mar del Plata y al toque lo relaciona con la playa. Digo, debe ser complejo también no solo plantear qué actividades se pueden realizar para poder generar un Punta Mogotes de 12 meses, sino también romper la estigmatización de solamente es playa Punta Mogotes. Sí, seguramente es un trabajo que hay que ir dándose, que hay que, no solo hay que decirlo, sino también hay que hacerlo a través de actividades. Esto del parque ambiental, mira, yo el otro día le comentaba a la ministra de Ambiente, un día buscando ahí en internet, cuando leo un programa de parques ambientales que estaba impulsando el ministerio, lo primero que hice fue enviarle un WhatsApp diciéndole que justamente ese programa de parques ambientales era lo que nosotros necesitábamos para Punta Mogotes, porque nosotros veníamos con esa idea de poner en valor todo el sector. Bueno, el año pasado adquirimos e instalamos una plaza saludable nueva y la semana pasada comenzamos la instalación de 2 plazas saludables más que van a estar esta semana terminadas. Nosotros continuamos con esto. Tenemos planteado poner bebederos porque son pedidos de la gente. Los vecinos se acercan y nos van diciendo qué es lo que necesitan. Así que en función de eso nosotros trabajamos y los mismos vecinos que se acercan al complejo de Punta Mogotes a practicar deportes se van planteando cuáles son las necesidades y nosotros tratamos de responder en ese sentido. Marplatenses lo eligieron como un lugar para el esparcimiento, para la diversión, para el disfrute, para el deporte, y nosotros lo que tenemos que hacer es dotar de mayor infraestructura de servicios todo ese sector. Fernando, retomando un viejo debate, o que por lo menos el municipio intentaba darlo, ¿en qué quedó aquella iniciativa de la municipalización de Mogotes, teniendo en cuenta que desde los tercios, los porcentajes tienen una participación, pero que quería que ser mayoría, ¿no?, el municipio? Bueno, ¿eso tuvo algún avance? ¿No quedó en nada? ¿Se echó por tierra? ¿Qué nos puedes actualizar? Mira, ahora nos convocaron para una mesa de trabajo, creo que la fecha es el 7 de julio, para debatir ese tema. Nosotros no podemos quedar esperándonos, como no nos quedamos esperando a que llegue la nueva temporada para ver qué es lo que se hace en Punta Mogotes, como trabajamos todo el año. Nosotros no podemos quedar esperándonos a ver qué es lo que se define, si se municipaliza o no. Nosotros continuamos con los proyectos, como te decía, de este proyecto que encaramos, que ya presentamos para el Consejo Federal de Inversiones, para un financiamiento, a ver si podemos pensar entre varios profesionales y técnicos qué es la Punta Mogotes que queremos. Nosotros seguimos tratando de generar ingresos para poner mejor Punta Mogotes. Hoy tiene una participación en el municipio que es del 30%, a mí me toca ser el administrador general del ente, yo nací en Mar del Plata acá, siempre viví en Mar del Plata, todos me conocen, yo quiero lo mejor para Mar del Plata, yo quiero lo mejor para Punta Mogotes, me gustaría que los funcionarios del gobierno municipal también quieran lo mejor para Punta Mogotes, sino si es que depende del municipio o de provincia. Hoy lo que yo te puedo contar que nosotros el año pasado íbamos a hacer el bacheo de toda la calle colectora de Punta Mogotes y desde el Envial nos negaron esa posibilidad porque tenían otras prioridades y porque interfiere la cuestión política. Le íbamos a pagar al municipio, al Envial particularmente, 4 millones de pesos para hacer el bacheo y no lo hicieron. Yo te puedo contar cuál es el compromiso que tiene hoy la provincia de Buenos Aires con Punta Mogotes y cuál es el compromiso que no tiene hoy el municipio con Punta Mogotes. Como te cuento esto del envial, te puedo contar un montón de cuestiones más. Así que yo trato de dejar por fuera esta discusión política. Lo que sí te puedo decir que el Ministerio de Ambiente invirtió 15 millones de pesos, que el ente de la Administración Punta Mogotes invirtió otros 10 millones de pesos en este parque ambiental, en las plazas saludables, y todo el trabajo que vamos a ir realizando, con el que también están comprometidos los concesionarios de los balnearios porque ven la forma en que nosotros trabajamos. Ahora vamos a continuar con un plan de accesibilidad, con rampas para discapacitados, con dársenas para discapacitados, porque una persona en silla de ruedas es muy difícil que pueda acceder en distintos lugares, en distintas playas. Nosotros estamos pensando todo el día en cómo hacer obras y mejorar Punta Mogotes. Esa es la realidad. Después la discusión política nosotros la vamos a dar, y con muchísimo gusto en el Consejo Deliberante, porque tenemos muchísimas cosas para contar de lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires, esta gestión de la administración de Punta Mogotes en este tiempo, y en qué ha colaborado o no el municipio. Así que, llegado el caso, oportunamente lo charlaremos y va a ser un placer para nosotros poder contar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no hace el municipio. Retomando lo que tiene que ver con el cronograma de actividades y aquella idea que en su momento nos habías comentado de generar, si se quiere, como un cordón entre la zona del puerto y Mogotes, ¿hay charlas con el consorcio, con quienes tienen actividades en otro punto importante y casi neurálgico de la zona sur-sur del partido? Sí, nosotros venimos charlando con el consorcio portuario. De hecho, el sábado antes del Festival Ambiental en Punta Mogotes estuvimos con la ministra y con Fernanda Raberta y con el presidente del consorcio portuario, Gabriel Felicia, recorriendo la reserva forestal. La articulación es constante, tenemos charlas todo el tiempo. Ellos están con un proyecto muy importante en la Manzana de los Circos. Nosotros también tenemos otros proyectos que tienen que ver con el entretenimiento, con el disfrute. Digo, hay procedimientos que tal vez llevan un tiempo y que la administración pública requiere de muchísima transparencia. Entonces, tal vez se demora más de lo que uno desearía, pero es la forma de hacerlo de la manera más transparente. Venimos charlando, seguramente van a ser varias las obras que tenemos pensadas para Punta Mogotes, y no queremos estar esperando, como te decía. Esto de la municipalización a nosotros no nos detiene, esto de la finalización de las concesiones de los balnearios en 2026 tampoco nos detiene. Nosotros no podemos quedar frenados a la espera de qué es lo que va a suceder dentro de 3 años, así que vamos proyectando cuestiones en el corto plazo, pero también en mediano y largo plazo, porque entendemos que esa es la función para la cual nos han convocado. Fernando, digo, teniendo en cuenta que estuvo la ministra acá en Mar del Plata, en la inauguración, bien lo nombrabas vos recién, digo, ¿hay previsto, tienen previsto algún avance más en torno o algo parecido a lo que se fue haciendo? Mira, nosotros hoy ya estamos hablando de otros proyectos, porque hay subsidios del Ministerio de Interior de la Nación, que los hace también a través del Ministerio de Ambiente de la provincia, como es Municipios de Pie, y nosotros entendemos que es importante contar con vehículos para la limpieza de las playas. Esa es otra de las cuestiones que siempre se plantean, y queremos poder implementarlo desde la administración de Punta Mogotes, tener unas playas muchísimo más limpias. Hemos dispuesto de muchas medidas como para que esté mucho mejor de lo que estaba, pero siempre, como te decía, siempre hay para mejorar, siempre hay cosas para ir pensando, y creo que con esto del parque ambiental y la concientización que nosotros queremos hacer en cuestión del ambiente y disponer de mayores cestos de residuos con los tachos verdes y los tachos negros de material reciclable y no reciclable, ya notamos que los vecinos se comportan distinto. Obviamente que en el verano es más complejo, porque son cerca de 80.000 personas que van por día a Punta Mogotes un fin de semana, y bueno, tenemos todo un dispositivo armado como para que Punta Mogotes luzca limpia, pero siempre hay para mejorar. Así que tenemos pensadas algunas cuestiones que tienen que ver con vehículos para poder limpiar las playas de manera diaria y no solamente, como te decía, en verano, sino también durante todo el año, porque son muchísimos los vecinos que se acercan todos los días a pasear sus perros, a correr, a caminar por la playa, por la arena, y bueno, me parece que eso es una cuestión a mejorar también. Qué interesante esto, digo, la idea es tener algún tipo de vehículos que puedan circular por la arena para que hagan el rastrillaje, que al menos en la playa de acá del centro los hacía en algún momento la prestadora del servicio de recolección de basura, no sé si ahora seguirán haciéndolo. Digo, ¿sería algo por el estilo, vehículos que puedan transitar en la arena para poder recoger basura? Claro, los ultralivianos, ¿viste? Nosotros ya hemos visto que vienen preparados para poder hacer la limpieza de las playas. Eso es algo que debería estar el compromiso de los concesionarios, de los balnearios. Nosotros, más allá de las cuestiones que son responsabilidad de uno o de otro, entendemos que es importante que se puedan hacer. La gente no entiende, y esto tiene que ver también con el tema de la municipalización que hablamos hace un rato. La gente no entiende de jurisdicciones y nosotros como funcionarios públicos no estamos para dar excusas o decir esto le corresponde al municipio, esto a la provincia, esto a los concesionarios. En definitiva, yo me hago cargo y punta mogotes, yo tengo la responsabilidad de ser el administrador general y tenemos que tratar de resolver todos los inconvenientes o todos los planteos que nos hagan los vecinos. Cuando son lógicos, los asentamos, las críticas cuando son constructivas me parece que son importantes. Vamos a hacer también antes de la temporada una modificación con instalación de duchas en los 5 baños públicos de los pasillos públicos, así que hay mucho por hacer todavía y nos entusiasma, y lo que es temporada baja para Punta Mogotes para nosotros sigue siendo temporada alta durante los meses que no son verano, porque es el momento en que podemos realizar todas las obras, no solo de mantenimiento, sino obras de infraestructura para que la temporada próxima, la 2023-2024, los turistas y los vecinos de nuestra ciudad vean los cambios y las mejoras que se han hecho durante todo el año. Bien, ahí está entonces lo que va a ir pasando para lo que se viene en torno a Punta Mogotes. Permitime hacer un punto y hacerte la última pregunta que va por afuera de lo que es Punta Mogotes, si no tiene que ver con vos. Digo, ¿cómo estás viendo lo que se viene en la ciudad de Mar del Plata? Y estamos hablando del año electoral, ¿no? Digo, ¿cómo ves vos? Y si tenés ganas de volver a sentarte en el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo veo yo? Yo tengo muy buenas expectativas. Estamos convencidos que Mar del Plata merece estar muchísimo mejor de lo que está, que Mar del Plata hoy sufre una falta de gestión alarmante, que nosotros nos merecemos una intendenta como Fernanda Roberta, que se viene preparando desde hace muchísimo tiempo, que se estuvo muy cerca en 2019 y que esto de no haber podido ganar la elección nos permitió a muchísimos dirigentes, muchísimos militantes prepararse en distintos cargos para afrontar, llegado el caso, funciones en el Ejecutivo Municipal. La verdad que las expectativas son muy buenas, obviamente que todavía faltan 19 días, ¿no?, para el cierre de listas, y hay que ver cómo se acomoda la política nacional, la provincial, y ver qué es lo que va a suceder en Mar del Plata. Nosotros no tenemos dudas que Fernanda es lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad y trabajamos en ese sentido. Lo decía ella misma el sábado en el acto de inauguración del Parque Ambiental. Lo que se está haciendo en Punta Mogotes o en un montón de lugares donde gestiona parte del equipo de Fernanda es lo que queremos replicar en la ciudad, y ojalá tengamos la posibilidad con Fernanda de, a partir del 10 de diciembre, empezar a cambiar realmente Mar del Plata, porque yo sé lo que trabaja, yo sé lo que gestiona, yo sé de la manera honesta y transparente que viene haciendo su trabajo, no en este último tiempo en ANSES, sino en toda su carrera política, así que esperemos que se pueda dar, y yo creo que Mar del Plata se merece una intendenta como Fernanda. Quedó una pregunta por responder. No tengo expectativas. La verdad que yo me siento feliz y conforme. Mira, yo cuando me sumé al equipo de Fernanda, En charlas informales me preguntaban qué pretendía y yo le dije que yo pretendía que ella fuera intendenta. Ese es mi objetivo y creo que debería ser el objetivo de todos quienes militamos con ella. Dejar las mezquindades de lado y trazarse un objetivo que me parece que es muy superador como poder llegar a gobernar esta ciudad. Ese es el objetivo que tengo yo, es el objetivo que tienen un montón de compañeros. En cuanto a lo personal, lo particular, yo tuve la posibilidad de estar 2 años al frente de la delegación PAMI del Puerto. Me gustó mucho el trabajo que hice ahí. Después me convocaron acá a la administración y la verdad que los lugares de gestión me apasionan muchísimo más que tal vez un lugar legislativo. Obviamente que uno está dispuesto de acompañar y colaborar en el lugar que lo convoquen, pero en ningún caso va a haber o un pedido mío o una solicitud de estar acá o allá, porque entre las cosas que tiene Fernanda, entre sus valores, también es ir viendo qué es lo que necesita, y si ella considera que yo la puedo acompañar en algún lugar, como me pidió en este tiempo, ahí estoy. Pero la realidad es que el objetivo es muchísimo más grande, que es superador, que es tratar de que Fernanda sea intendente de la ciudad, y entiendo también que hay que tejer las alianzas, un frente lo más amplio posible para gobernar. Así que en ese caso yo estoy dispuesto a que varios compañeros se sumen y que tengan la posibilidad de ocupar distintos lugares. Y me parece que quienes estamos más cerca de ella tenemos que dejar de lado algunas ambiciones personales y privilegiar lo colectivo. Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto. Es un lujo haber hablado con vos. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba Fernando Marau, el administrador del complejo Punta Mogotes. Inauguraron entonces durante el fin de semana el Parque Ambiental Punta Mogotes, ahí en la laguna tradicional histórica de ese lugar. Pero también charlamos un poquitito de lo que se viene en este año electoral. Estamos haciendo la revolución. Sumate a nosotros. De lunes a viernes, desde las 9, en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Nos federalizamos, como decimos siempre, nos vamos de la mano de la agencia Farco a recorrer lo ancho y lo largo del territorio de la República Argentina. Comenzamos compartiéndoles la cobertura, reporte de una iniciativa de feminidades. Las mujeres inquietas se encontraron y tomaron los micrófonos en sus manos. Mujeres sanjuaninas que sufrieron un terremoto se unieron para salir adelante. Prepararon una olla para ayudar y ayudarse. Las que no bajaron los brazos aún inundadas, mujeres de la Asociación Civil Retamo, mujeres inquietas, cumplieron un año de programa en Radio Comunitaria La Lechuza y compartimos el reporte de Radio La Lechuza, Depósito San Juan. Las que sufrieron un terremoto y se unieron para salir adelante, las que prepararon una olla para ayudar y ayudarse, las que no bajaron los brazos aún inundadas, las mujeres de Retamo, las mujeres inquietas, que ya cumplieron un año de programa en Radio Comunitaria La Lechuza. Muy importante porque estamos celebrando un año del programa. Hace un año estábamos dando